este arrabelito, con este arrabel, con este arrabelito ganó de comer. Con este arrabelito perdí mis cabras, con este arrabelito volví a buscarlas. ¿Quieres que vaya de noche a verte, si hay un río a tu puerta y no tiene puente, no tiene puente? Y arriba llora un cabrero, llora un cabrero, que se le ha muerto un chivo del mal postrero, del mal postrero. Con este arrabel, con este arrabelito gano de comer. Con este arrabelito perdí mis cabras, con este arrabelito volví a buscarlas.